La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, los saluda Eugenio Bermejillo y les da la bienvenida a este programa Chiapas Expediente Nacional, un programa, ustedes lo saben, que está dedicado a seguirle la pista a los movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, el movimiento campesino. Reseñamos semana con semana lo que tiene que ver con derechos humanos, con desarrollo sustentable y con estos movimientos sociales. El día de hoy queremos dedicar el programa a, bueno, una persona que es padre de un colaborador, de un ex colaborador de Boca de Polen. Se trata nuestro colaborador de Vladimir Contreras, y el día de ayer falleció su padre Luis Contreras, un periodista de allá de San Cristóbal Las Casas, un periodista que apoyó a las causas importantes de esa ciudad. Era parte de Alianza Cívica, era parte del colectivo que inició una de las radios precursoras de la radiofonía comunitaria allá en San Cristóbal, y yo diría en todo Chiapas. Se trata de Frecuencia Libre, en la 91.7. En su casa se hicieron las primeras reuniones para esta radio, y bueno, pues el día de ayer falleció Luis Contreras Martínez. Y bueno, pues un saludo a toda la familia, particularmente a Vladimir, a su mamá, por este fallecimiento de Luis Contreras. La verdad es que pues estamos un poco conmocionados, un poco tristes por este acontecimiento, y queremos recordar a Luis Contreras caminando incansablemente por todo San Cristóbal de las Casas, repartiendo su pequeño periódico. Era un esfuerzo personal, un esfuerzo de esos periodistas que hacen todo, desde la venta de publicidad, la cobranza, la redacción, la impresión, la distribución. Todo lo hacía Luis Contreras, y eso lo hacía caminar por todo San Cristóbal de la Casa, una situación que le dio una salud muy fuerte. Hace unos años, yo creo que hace unos 8 o 9 años, tuvo un ataque muy fuerte a su salud, y los médicos dijeron, así lo dijo Vladimir, sobrevivió por la fuerza de su cuerpo y por la voluntad de vivir. Así es que ahí está, pues, pequeño homenaje que le hacemos desde Chiapas Expediente Nacional y desde la red de Boca de Polen a Luis Contreras. Y bueno, pues una semana de decesos también. Hernán Vera, otra personalidad muy importante en las radios comunitarias latinoamericanas, acaba de fallecer. Él fue una personalidad muy importante de Radio Venceremos, una radio pues icónica, una radio muy importante porque acompañó desde el territorio liberado a la guerrilla salvadoreña. Luego Hernán Vera se vino a México, fundó la compañía Argos con Epigmenio Ibarra, con Carlos Payán, y bueno, pues un comunicador de toda la vida, guionista de algunas de las mejores telenovelas que se han dado en México, porque unas de las mejores telenovelas son las que ha producido esta compañía Argos, y pues hasta el final de su vida estuvo participando en las radios comunitarias de manera muy silenciosa, pero nosotros sabemos que dio equipo, dio capacitación, el equipo lo pagó de su bolsa particular a muchas radios comunitarias, y bueno, son dos decesos que verdaderamente deben de tener triste al periodismo, a las radios comunitarias y, bueno, pues en particular a los colaboradores de Boca de Polen con este fallecimiento de Luis Contreras. Bueno, hasta aquí las notas luctuosas y ¿cuál será el la agenda de este programa? Tendremos primero un bloque sobre cuestiones campesinas, sobre cuestiones de territorio, y reseñaremos un importante evento que se dio el pasado fin de semana en San Salvador Atenco, esta comunidad emblemática por la lucha frente a megaproyectos en contra de la ocupación sin consulta de parte de proyectos que no son queridos por la comunidad, y poco a poco una comunidad que se está levantando. También tendremos una digamos la reseña del Foro Nacional sobre el derecho a agrario para la defensa de la tierra y el territorio, que toca el tema del fracking, y por último una mesa redonda, una pequeña mesa redonda que se hizo allá en Atenco con dos representantes indígenas, por un lado Martín Solís de El Barzón y por el otro lado Fernando Celis de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CENOC, sobre los mecanismos para transitar a un movimiento campesino más unificado. Con eso cerramos el bloque campesino y tendremos un bloque también de medios de comunicación. Tenemos esta otro nuevo balde de agua fría, y esto fue que el IFAI dobló las manitas y no interpuso una demanda de inconstitucionalidad frente a la ley en telecomunicaciones. Tendremos información y entrevistas al respecto y el anuncio de varios eventos que se llevarán a cabo este fin de semana, eventos que tienen que ver con radios comunitarias, que tienen que ver con medios alternativos, y estaremos reseñando también estos eventos. Hay tres diferentes eventos, por lo menos los que sabemos aquí, uno en Puebla, uno en Morelos, digamos sur de Puebla, y otro en Oaxaca, que son muy importantes y que esperemos poco a poco vayan transitando a una oposición coordinada frente a los aspectos negativos de la ley de telecomunicaciones, pero también al aprovechamiento integral de las escasas pero importantes oportunidades que está poniendo esta ley de telecomunicaciones. En la parte musical, Ariles del Pasado, un grupo de música jarocha. Seguimos con Chiapas, Expediente Nacional. What? Bueno, seguimos con una pequeña reseña de lo que fue el encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, concluido el pasado 17 de agosto en la comunidad, repetimos, emblemática de San Salvador Atenco. Este es un reportaje de nuestra compañera Geraldina Lázaro, que estuvo presente transmitiendo, que estuvo presente reportando desde San Salvador Atenco. Y bueno, pues este evento fue muy importante, entre 70, bueno, eso fueron las notas periodísticas, entre 70 y 100 organizaciones campesinas se dieron cita en este pequeño lugar, Atenco. Atenco quiere decir en náhuatl a orillas del lago, y una parte de este evento fue una caminata de varios de sus integrantes a ver dónde se planeaba el aeropuerto y a demostrarnos que es una zona agrícola potente y que tiene un pasado prehispánico. Pudimos ver así, con mucha emoción, un embarcadero que salía de San Salvador Atenco cuando era todavía el reino de Nezahualcóyotl, para entregar verduras a la Ciudad de México y para entregar patos a precisamente la Candelaria de los Patos. Esta es la reseña de nuestra compañera Geraldina Lázaro. Campesinos, indígenas y organismos sociales reaccionan ante reformas estructurales. Más de 200 asistentes de 70 organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales hicieron acto de presencia en San Salvador Atenco los pasados 16 y 17 de agosto. El motivo de la convocatoria fue un encuentro y jornada nacional en defensa de la tierra, el agua y la vida. Durante el encuentro, se discutieron líneas de acción para dar frente a las recientes aprobadas reformas estructurales, como la energética. Entre los convocados estaban representantes opositores a la presa La Parota, habitantes de Cherán, de la tribu Yaqui, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, del Barzón Chihuahua, del Sindicato Mexicano de Electricistas, alumnos de la UAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Cabe mencionar que estas jornadas fueron transmitidas de manera simultánea por las radios comunitarias Ajusco Radio y Olinka Radio. A continuación, fragmentos de la declaratoria final de este encuentro en voz de América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco. El poder se encuentra organizado y unido. Se compacta al momento de dar un golpe. Y resulta que una de las preocupaciones fundamentales de este encuentro ha sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea a todos. Porque el despojo afecta a todos y todas, no solo a los campesinos. La tarea que tenemos no es poca. Y precisa de reconocernos, escucharnos y respetarnos. Partir de la solidaridad como compromiso, como principio permanente y sobre todo como una oportunidad generada por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar. Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir. Tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan, por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos, y por otro lado, la posibilidad de desatar los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo. Por supuesto que nos hemos equivocado y habrá que tener la humildad para rectificar, asumir y aprender de nuestros errores, porque solo de ese modo podemos avanzar en la construcción honesta y colectiva en la lucha. No hay receta para la resistencia. Todas las coyunturas son distintas y todos aprendemos de todos. Volvamos a nuestras raíces, valoremos nuestras culturas que han sido muralla de resistencia milenaria frente a los despojadores. Sin mayor detalle, invitaron a una serie de manifestaciones, bloqueos y foros culturales durante los próximos meses hasta llegar al 6 de diciembre, fecha en que se cumple el 100 aniversario del encuentro entre los generales Villa y Zapata. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Pues ahí tienen algunos de los fragmentos de la declaratoria, un documento muy importante que surgió de esta reunión. Repetimos, se trata de el encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, una confluencia de organizaciones, digamos, nucleadas en torno a la soberanía alimentaria, como es la campaña Sin Maíz No Hay País, en cuanto a la defensa del agua como agua para todas, agua para la vida, que es una nueva coalición muy potente para el agua, estudiantes, campesinos, organizaciones, ustedes ya escucharon parte de la lista, y ahí está los retos que se plantea esta declaración. Yo quisiera destacar una de ellas y la voy a leer textualmente. Ya la oyeron en voz de América del Valle, una de los personajes importantes de esta lucha en Atenco, y lo que dice la declaración, dice: una de las preocupaciones fundamentales de este encuentro ha sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea a todos. Bueno, digamos, parte de este diagnóstico es que hay una embestida como pocas las hemos visto en las últimas décadas. Vivimos una situación sumamente crítica para los movimientos sociales, para el país, para la soberanía, para la economía popular, y bueno, pues cómo reaccionar ante esto. Uno de los, digamos, temas importantes fue esto de la unidad, y gracias a los micrófonos de Ajusco Radio hicimos una pequeña mesa redonda. Ya anunciamos los participantes y fue transmitida por la página de Ajusco Radio, que amablemente nos cedió los micrófonos. Esta es fragmentos de esta mesa redonda. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Vamos a mandar los micrófonos para nuestros compañeros. Esta entrevista la conduce el compañero Eugenio Bermejillo. Vamos contigo, Eugenio, te mandamos los micrófonos. Pues muchísimas gracias, y es un honor de veras estar con los micrófonos de Ajusco Radio. Los he seguido en muchas de sus actividades y es la primera vez que me toca conducir algo para Ajusco Radio. La verdad que estoy muy contento de participar en esta cobertura que se está dando del encuentro acá en Atenco. Y bueno, pues uno de los temas que creo que están sobre la mesa son los que les vamos a plantear a nuestros invitados. Por un lado, tenemos a Martín Solís, él es parte de la organización El Barzón, viene de Chihuahua, desde Chihuahua a este evento. Qué gusto de tenerte en este evento y en esta mesa redonda, Martín. Con Fernando Celis, contigo, Eugenio, aquí en Radio Ajusco, desde este histórico pueblo de Atenco, por su lucha, por su dignidad, en esta batalla que han dado por el territorio, por su tierra. Otro de los invitados en esta micro mesa redonda es Fernando Celis, él es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, y bueno, pues es un gusto tenerte aquí en esta mesa, Fernando. Sí, también les agradezco esta invitación a participar, ¿no? El tema que creo que manifestaron es un tema que ustedes, bueno, pusieron sobre la mesa y que creo yo que está en el fondo de muchas de las cosas que se están debatiendo aquí, y el tema es cuáles son las vías idóneas para que todas las corrientes del movimiento campesino, para que todas las corrientes del movimiento ciudadano puedan encontrar cauces comunes, puedan encontrar puntos en común y actuar en unidad. No sé si ustedes quisieran tocar cuáles son algunas de las directrices en este sentido. Martín, Fernando, ¿quién se avienta? Bueno, en México todavía sigue habiendo mucha población en el campo, ¿no? Población rural. Muchos son ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Es un país donde la reforma agraria fue muy amplia, ¿no? La mayoría del territorio nacional está en manos de campesinos, ¿no? Y de indígenas, ¿no? De hace 30 años hay políticas económicas que no son muy favorables, ¿no? La población en el campo se ha empobrecido. Y ha habido muchos movimientos, ¿no? Muy puntuales a veces sobre ciertos temas. Por ejemplo, en el 2003, por la cuestión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Concedió el movimiento este de El Campo No Aguanta Más, que al final hubo coordinación con la CNC, el CAD y otros grupos, ¿no? Ahora persisten los problemas en el campo. Lo nuevo es que el gobierno acaba de asumir una decisión que parecía que no se iba a dar, ¿no? Este nuevo gobierno del PRI, que tiene dos aspectos. El primero es los proyectos de las empresas privadas, considerarlos de utilidad pública y que tienen prioridad. Ya se aprobó en las leyes energéticas. Y en segundo lugar, que al parecer lo que viene es que las facultades que tienen autoridades ejidales y comunales y las asambleas en relación a la tenencia de la tierra se quieren quitar, ¿no? De tal manera que que cada posesionario parezca como un productor individual. Esto es un cambio también en la situación que viven las organizaciones campesinas, porque ponen entredicho, ¿no? Sería una... Las grandes empresas pueden llegar al campo y pues tener el control de los terrenos, ¿no? Entonces nos parece que ahora hay muchas organizaciones nacionales, movimientos locales, movimientos regionales, pero a veces no se coordinan lo adecuadamente, ¿no? Ese es el reto actual. Yo digo que el problema es muy claro, va a ser muy fuerte para la... Se pone en entredicho la tenencia de la tierra de los campesinos. Nosotros esperaríamos que ahora hubiera una reacción más amplia en contra. Y lo vemos en los poblados, la gente está más inquieta, ¿no?, sobre esta situación. La cuestión es cómo lograr que estos grupos locales, regionales, los nacionales, puedan hacer unidad en torno a ciertos temas. Yo lo vería que como muchos son, nosotros por ejemplo somos cafetaleros, tenemos a ver los problemas del café. Pero este tema en particular de los cambios legales en la tenencia de la tierra, yo creo que atraviesa todos los cultivos, todos los tipos de productores y genera una situación nueva que debe obligar a todos nosotros a replantearnos pues las alianzas, los movimientos, tratar de confluir. Yo digo que el mismo problema crea más posibilidades de que pueda haber más coordinación de grupos, ¿no? Martín Solís, aquí hay un diagnóstico, un problema que yo considero fuerte y, bueno, pues una necesidad de unidad. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuáles son tus vías que estás planteando para una posible unidad? Mira, efectivamente el reto más importante es construir la unidad del movimiento amplio opositor del campo, que se da, efectivamente, como dice Fernando, en los territorios, en la defensa de los recursos naturales, en el tema de la defensa de la tierra, que son ejes transversales que nos afectan a todos, a todo el movimiento campesino. Entonces yo creo que ese es el principal reto. Creo que una ventaja va a ser que esta política que nos lleva al despeñadero va a ser que nos tengamos que juntar. ¿Yo qué apuntaría? Tenemos que ser muy humildes. Las organizaciones nacionales tienen que ser muy humildes para reconocerles el espacio que se han ganado las luchas regionales. Primer asunto. Segundo, hay que bajarle el protagonismo de algunos actores rurales que han sido predominantes, o que han sido, ahora sí que han tenido el predominio de los medios nacionales. Hay que ser muy humildes y hay que bajarle al tema de la participación de algunos actores. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos que construir una agenda común, y yo creo que la agenda común son esos ejes transversales que ya te comentaba: la defensa del territorio, el tema de los recursos naturales, el tema de la producción de alimentos, y que va más allá del movimiento campesino. Tiene que meterse también el tema de los consumidores, porque en esta lucha vamos a perder todos. Si la perdemos, perdemos todos. Yo apunto a que vayamos construyendo de aquí a octubre, y apuntaba una fecha especial de los 100 años de la Convención Nacional Revolucionaria del Movimiento Armado, que en 1914, durante el mes de octubre, se juntaron ahí los generales triunfadores del Movimiento Armado Revolucionario. Y bueno, hoy no vamos como triunfadores, vamos derrotados, vamos en resistencia, pero creo que tenemos que sumar la mejor de las voluntades para que eso sea posible. Creo, apuntaría un elemento adicional, requerimos algunos facilitadores de este diálogo. Creo que tenemos que buscar un grupo de gente que nos ayude a la convergencia más amplia. Estoy hablando de gente que tal venga de la academia, de la intelectualidad, de los grupos de derechos humanos. Creo que ayudarían mucho a nuclearnos. Pongo un ejemplo, don Raúl Vera, que puede ser un referente de las voces de diversos grupos campesinos que están ahí en resistencia para acercarse a construir esta más amplia unidad. Pero sí, insisto, en bajarle al protagonismo de los dirigentes nacionales, sí a trabajar más desde las bases. Estoy de acuerdo con Fernando cuando dice que hay desconfianzas. Tenemos que generar nuevamente la confianza unitaria, muy amplia. Y yo apunto que esta política que nos lleva al despeñadero nos permita en un momento revertir esta situación y construir un amplio movimiento opositor. Bueno, pues ahí está, humildad, menos protagonismo de diferentes actores, una agenda común, facilitadores, son elementos que Martín Solís ha puesto a la mesa. Quiero destacar un punto, hay grupos que están planteando como la gran celebración, el 100 años de la convención, otros están planteando 100 años del encuentro de Ejército de Villa y Zapata, y lo que yo como ciudadano veo es no dos fiestas deslucidas, quisiéramos muchas fiestas, poner los problemas sobre la mesa. Por favor, Fernando Celis. Bueno, lo que pasa es que hay muchas luchas, por decirlo, ¿no? Que por la presa tal, ¿no? Que por el carretera tal. La cuestión es cómo encontrar algo, reuniones, encuentros, que puedan fortalecer la unidad. Porque cada quien tiene una dinámica, ¿no? De propuesta, de fecha, ¿no? Digo, hasta la ubicación de ciertos aspectos es importante, ¿no? Por ejemplo, para algunos puede ser muy importante la fecha de la convención, ¿no? Para otros, cuando se dio este encuentro en Xochimilco, cuando entran en la Ciudad de México. Yo digo que ese no es el punto central. El punto central es la dinámica que posibilite demandas conjuntas que sean unitarias. Yo estoy viendo que donde hay más coincidencia es que ahora se va a la esencia del problema por el que el campesino es campesino, el manejo de su tierra. Entonces eso pone en riesgo a cafetaleros, a maiceros, a todo mundo, ¿no? A mí me da la impresión de que el gobierno se aventó a hacer algo más fuerte de lo que venían diciendo el año pasado, que hablaban de un pacto rural, es porque no vieron mucha oposición en las anteriores reformas. Entonces, no, pues están tan divididos, tan dispersos, que ahora va esta... Y es una reforma que pactaron con el Consejo Nacional Agropecuario y con los del PAN, que es muy claro, darle facilidad a las empresas para que entren a los terrenos y que esté debilitado el núcleo campesino, ¿no? Ahora yo veo, en realidad, la gente está muy preocupada de eso. Digo, viendo lo que ha sido en las últimas décadas, ahora hay más preocupación en las comunidades. La cuestión es las acciones específicas que puedan llevar a... Hemos tenido mucha experiencia, ¿no? De frente, ¿no? De coaliciones, negociaciones con el gobierno. Siempre un tema difícil para las organizaciones es las demandas particulares de cada organización, las demandas de tipo económico y luego las demandas de carácter general, ¿no? Ahorita pareciera que hubiera una demanda de carácter general que tiene que ver con las tierras y territorios que nos debería unificar. Pero claro, eso también nos lleva a decir, bueno, ¿y qué hacemos con nuestras demandas específicas, sectoriales, de políticas públicas? Es un reto grande cómo equilibrar, porque no podemos dejar de ver nuestros cultivos. O sea, los que estamos metidos realmente en la producción, tenemos que ver cómo está el clima, cómo viene la cosecha. Pero yo digo que ahorita hay un tema muy fuerte, que yo veo que genera más inquietud en el campo y que puede ser más unificador, ¿no? La defensa de las tierras y los territorios para los campesinos y los indígenas. Va una idea. Creo que los diagnósticos sobre el campo no son contradictorios de ninguna manera. Creo que los problemas son las vías de lograrlo. Bueno, pues lo pongo aquí sobre la mesa. Bueno, yo rescato unos puntos concretos, ¿no? Humildad, poco protagonismo en los actores, agenda común, bueno, que es un poco el diagnóstico, e incluso la posibilidad de facilitadores que pudieran, bueno, pues en un ejercicio de unidad, ver lo que hay en común entre ambos, ¿no? No sé. Sí, yo insistiría, el tema de las demandas creo que es la defensa de la tierra, lo comparto, lo de los recursos naturales, el tema de territorio, y una demanda adicional es el tema de ordenamiento del mercado agroalimentario, y ahí nos pega a todos, en términos de la semilla hasta la mesa de los mexicanos. Son banderas comunes, y ahí entran los cafeticultores, los maiceros, los frijoleros, los productores de frijol, productores de carne, leche, de todos los demás. Creo que es la agenda común y en eso podemos coincidir, más allá de las demandas gremiales de cada organización. Insisto en que se requiere de un grupo de facilitadores que den un acercamiento de los principales movimientos regionales, locales y movimientos nacionales. Tienen que acercarnos y tenemos que ir más allá. Pongo ejemplos. El movimiento indígena en este país está alejado del movimiento campesino nacional. Tenemos que acercarnos con ellos. Tenemos que buscar a alguien que nos acerque, que nos allá en el camino y generarnos confianza. Un actor externo, cercano desde la sociedad civil, que nos ayude a construir alianzas. Insistiría en ese tema. Creo que hay que despojarnos de nuestras demandas locales o regionales o gremiales y hacer una agenda común de temas transversales que nos impactan a todos. El tema de facilitadores, Fernando Solís, ¿te parece una idea coherente? ¿Cómo verías esto? Claro, pues es correcto. Claro, tienes las segundas, tiene que ser gente que tenga confianza, ¿no? Porque si no, también dicen los facilitadores, yo tengo mis con quienes coincido, ¿no? O sea, las ONG también, hay muchas, trabajan con muchos grupos. Y el problema central es que la política que está siguiendo el gobierno ahora sí le pega al corazón de la vida campesina, ¿no? Porque una política aislada que dio un precio, de un apoyo, de un financiamiento. Pero aquí va la cuestión prácticamente que van sobre las tierras y los territorios. Entonces eso, yo veo que en las comunidades hay más disposición para decir ese tema, sí está más, es más común para todos, ¿no? Yo digo que lo que hay en México es mucha tradición de que las organizaciones campesinas y los gobiernos también dicen vamos a dialogar. Y a veces en ese diálogo es cuando hay diferencia, ¿no? ¿Qué se acuerda? ¿Cómo se instrumenta? Yo creo que tenemos que pensar ahora, ser cuidadosos en esa parte, ¿no? ¿Qué cuestiones sí se pueden dialogar y negociar con el gobierno? ¿Y qué cuestiones son aquellas que lo vemos como un movimiento general de presión? Presiones más globales, sin que impliquen negociaciones, hay más posibilidad de unidad. Si entiendo bien, lo que está diciendo Fernando es, ¿qué temas se dialogan con el gobierno? ¿Cuáles no? Por favor, Martín Solís. Mira, yo nada más haría un aporte a lo que dice Fernando. Y si se da el diálogo con el gobierno, si logramos esta gran confluencia de movimientos regionales, locales y nacionales, creo que un primer elemento que tenemos que poner en la mesa es que sea un diálogo público, donde los diversos medios de comunicación estén presentes a la hora de ese diálogo con el gobierno. De tal manera que la sociedad se entere de las diversas posiciones que hay. Y eso nos permitiría, si van una agenda común, nadie se entrega al gobierno, nadie se corrompe. Eso o va a estar en la mira de todo mundo, ¿no? Creo que los medios de comunicaciones son importantísimos para que este sea un diálogo abierto, ¿no? Muy transparente. Que nadie tenga, ahora sí que preponderancia, como dicen los medios de comunicación, sobre este tema. Y ahí está el tema de la humildad, insisto, ¿no? Yo sí retomo la propuesta de que se requiere un grupo no mayor a 5 gentes, 6 gentes, que ayuden a facilitar, que sean referentes nacionales, que generen confianzas, que se pueda hacer un listado de 50 gentes, pero que finalmente 5 o 6 actores nacionales puedan unificarnos a partir de su honestidad, a partir de su trayectoria, a partir de su compromiso con el pueblo, con las diversas luchas. Creo que los hay. Y que eso nos daría mucha certeza de generar confianzas internas en el movimiento campesino, indígena, en el movimiento social de este país. Bueno, yo ahí diría otra cuestión. Yo entiendo lo que dice Martínez, que este grupo que ayuda, que facilita, es como un contrapeso, ¿no? Al cierto protagonismo también de, a veces, que tenemos los representantes nacionales. Nosotros, cuando se manejó este encuentro, hubo uno en Oaxaca, decíamos, hay muchos grupos locales y regionales que luego tienen desconfianza de las organizaciones nacionales, como el que las organizaciones nacionales podemos hacernos un poco al lado y que afloren estos. Entonces tiene que haber mediaciones, ¿no? yo vería este grupo de cómo se maneja como también un contrapeso que ayuda a crear equilibrios entre los locales, regionales, los nacionales, ¿no? Se diría mal que como árbitro, pero a lo mejor también esa le saca la tarjeta roja al que se está jugando de manera no adecuada, ¿no? Digo, ahí hay que ser imaginativos. Yo digo que es tan grave la situación, hay tanta inquietud en el campo, que sí puede generarse algo. Yo digo que hay condiciones, la cuestión es cómo procesar esta cuestión, ¿no? De una coalición o de un frente más amplio, ¿no? Bueno, pues ya escucharon estas posiciones, muchas propuestas, muchos diagnósticos importantes. De veras que le agradezco mucho a Martín Solís y a Fernando Celis la participación en esta pequeñísima mesa redonda que ha versado sobre la unidad del movimiento campesino. Repito, Martín Solís del Barzón en Chihuahua, Fernando Celis de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Muchísimas gracias a Jusco Radio por permitirme estar detrás de sus honorabilísimos micrófonos. Bueno, pues ahí tienen esta mesa redonda que se realizó justo cuando estaba a Jusco Radio haciendo la transmisión en línea de la totalidad del evento. Ya el domingo fue Olinka Radio la que lo transmitió vía internet y bueno, pues la gente tuvo la posibilidad de seguir este evento que creo que es muy importante. Y bueno, pues ahí está esta frase de Fernando Celis de la Conocte, los cafetaleros, ¿no? El gobierno se aventó a reformar, a hacer esta reforma sumamente privatizadora, sumamente neoliberales y antipopulares, porque el gobierno no vio oposición, porque el gobierno vio que había división entre el movimiento campesino, entre el movimiento que está oponiéndose a la reforma energética, y superó la reforma energética, incluso las expectativas del PAN. Ahí está la frase de nuestro expresidente, ahora miembro de una transnacional ferrocarrilera, el señor Ernesto Zedillo, que dice: más allá de mis más locos sueños está esta reforma energética. Y pues sí, sorprendió a todos, quizás por el diagnóstico que destacó Fernando Celis de que el gobierno está viendo un movimiento dividido. Hasta aquí dejamos esta polémica sobre la unidad, esta situación de plantearla como muy importante, y ahora pasemos a la reseña del Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, un evento que se dio en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Despojo de tierras, una constante en las reformas impulsadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las leyes reglamentarias de la reforma energética en su Ley de Hidrocarburos autoriza el uso y ocupación superficial de terrenos para convertirlos en campos de exploración y explotación de combustibles mediante las figuras de servidumbre, ocupación superficial, compraventa, permuta y ocupación temporal, bajo el argumento de interés público. En el marco del Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio sobre la Reforma Energética, Francisco Cravioto de Fundar nos comenta al respecto. La iniciativa privada no tiene nada que justificar, no está sirviendo en ningún sentido la utilidad pública, no obstante, se le va a permitir, pues ahora sí que constituir pues las siguientes figuras en territorios, pues, digamos que tienen otras formas de tenencia de la tierra, ¿no? Que serían la servidumbre legal y lo que le llaman ocupación y afectación superficial. Pues, en el debate legislativo se retiró la palabra expropiación de este artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, pero eso simplemente fue una movida política, porque el que se haya retirado el artículo de expropiación no implica nada, pues todavía existe la Ley de Expropiaciones, entonces de todos modos se va a expropiar para acceder a estos territorios. Ahora bien, el riesgo aquí probablemente no se lleve a cabo expropiaciones masivas por todo el territorio nacional, porque la verdad es un poco engorroso pues el trámite de tratar de expropiar un terreno. Por eso es que se generan estas figuras como justo tanto la servidumbre legal como la ocupación y afectación superficial. Esto es todos estos permisos de cambio y licencia de uso de suelo, un poco esta ley los obliga a otorgarlos, les obliga a tener pues en consideración en primer lugar los intereses de las industrias de hidrocarburos por encima de los intereses de sus propios habitantes. 3 días antes de dejar el poder, Felipe Calderón presentó al Senado una iniciativa para modificar el contenido de la ley agraria. En total, propuso al Congreso de la Unión 28 modificaciones a la ley agraria, con la finalidad de terminar con las pocas características de propiedad social que le quedaron al ejido. En este año, la reforma al campo será el próximo debate en el Congreso de la Unión, después de que terminó el proceso legislativo de la reforma energética. A través de la Comisión de Reforma Agraria, la Cámara de Diputados elaboró una iniciativa basada en 8 ejes para simplificar las leyes y reglamentos que desburocraticen y organicen el desarrollo del campo. Claudia Gómez, del colectivo de abogadas y abogados. Que no ha sido posible cumplir con los objetivos de la reforma agraria, que es otorgar a los ejidatarios la privatización, el dominio pleno, la propiedad privada. Lo que en esta iniciativa dicen es, los campesinos siempre han querido ser propietarios de sus tierras, porque después de 20 años de entrada en vigor de la ley, pues no se ha logrado lo que estábamos buscando, que era la privatización de las tierras ejidales. Esta es un ataque también completo a la asamblea, o sea, se ataca al ejido, pero también a la asamblea de los ejidos, porque básicamente es, si ya está privatizada la tierra, si ya no hay dominio pleno, pues ¿para qué queremos el ejido? El campo justo es más pro campo, ¿no? Es más cruzadas contra el hambre, es más políticas asistenciales, es más pobres, o sea, que los pobres sigan siendo pobres, porque cada pobre es un voto. El campo productivo, pues es lo que está pasando con las leyes energéticas, es grandes productores capitalistas que puedan comprar, rentar y vender la tierra. Un campo sustentable, yo lo interpreto como más servicios ambientales, pues, en donde territorios indígenas se conviertan, como ya lo son en muchos casos, en reservas de recursos naturales, reservas de recursos genéticos, mineros, áreas naturales protegidas, y en donde el campesino y indígena lo que es guardabosque. El tema de seguridad alimentaria yo creo que se traduce en transgénicos. Yo añadiría un sexto objetivo que también está muy claro, que es un programa de regularización grande para aquellos ejidos y comunidades pegados a las ciudades para la urbanización. El despojo de las tierras que sufrirán campesinos, indígenas y comuneros con la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias y las posibles modificaciones a la ley agraria se agravará aún más con la iniciativa para acelerar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura. El abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, alertó que el gobierno de Enrique Peña Nieto está impulsando desde el Senado iniciativas de reformas a la Ley de Expropiación de Bienes Nacionales y la Ley Agraria, para sin ningún obstáculo poder expropiarle o arrancarle a los pueblos y comunidades el control de sus ejidos. Formalmente, lo que él presentó se llama Iniciativa de Reforma a la Ley de Expropiación, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Agraria para acelerar la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura. Pues básicamente lo que dice esta iniciativa es que se ha ido documentando que en el presupuesto de egresos de la federación aparecen obras que después no se ejecutan, no se realizan. Y estos cuates lo que dicen es que eso sucede porque hay en la ley demasiadas todavía regulaciones que le impiden al gobierno ser más efectivo para hacer obra. ¿Pero a qué se refieren? Pues se refieren sobre todo a los derechos de los núcleos agrarios, de los ejidos y de las bienes comunales. Lo que esta iniciativa haría es establecer que siempre que un proyecto aparezca en el presupuesto de egresos de la federación, se debe considerar automáticamente y sin que tenga que argumentarse ni justificarse que es un proyecto de utilidad pública. Y por lo tanto la expropiación de las tierras va a ser expedita. Sin embargo, activistas afirman que todavía constitucionalmente hay algunos elementos de defensa de los territorios, como son el 27 en la fracción séptima, párrafo segundo, que dice que la ley protegerá la tierra de los grupos indígenas. El convenio 169, que tiene un capítulo completo sobre la protección de las tierras y el derecho a la consulta. Esto aunado a los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Iván Fernández. Pues ahí está esta reseña de este foro por el derecho agrario y para la defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, pues está el mismo diagnóstico que en el evento, este evento masivo, este evento muy importante allá en Atenco. Está la situación de las nuevas reformas como una amenaza a la propiedad rural, a la propiedad de las comunidades, que pasan a segundo plano frente al interés privado, bueno, ya que se está privatizando y que las compañías transnacionales están entrando a disputar los recursos energéticos. Gracias a la reforma energética, estas transnacionales tendrán la posibilidad de declarar como de utilidad público el terreno que necesiten y, por lo tanto, que pueda ser quitado de la propiedad comunal. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Algunas comunicaciones de los radioescuchas. Rosalía Jiménez dice que le gusta la música, es la música de Ariles, del que se fue, un disco de música jarocha. Emanuel García dice apoya las acciones de Atenco y Luis Eduardo Ávila dice hay poca información sobre los acuerdos de Atenco. Pues ahí tienen en la página de Sin Maíz No Hay País la declaración y el anuncio de que habrá, creo que en los próximos días, una marcha desde San Salvador Atenco a el municipio de Texcoco para ver un problema muy grave que tiene ahí, y es que entró el dominio pleno. Esto es, bueno, es un nombre medio chistoso, esto del dominio pleno, en donde se pierde cualquier dominio de parte de la colectividad frente al territorio, pasa a ser compradores individuales, y es la puerta de entrada a proyectos como el nuevamente el aeropuerto allá en San Salvador Atenco, y el día en esta semana, creo, tengo entendido que en estos días se llevará a cabo una marcha de San Salvador Atenco a Texcoco. Con esto damos por concluido el tema de territorio y movimiento campesino. Vamos a pasar al tema de telecomunicaciones, y esta es una cápsula sobre cómo el IFAI, el organismo en el que muchos teníamos esperanzas de que pudiera interponer una demanda de inconstitucionalidad, negó esta posibilidad. IFAI, primera en rechazar inconstitucionalidad de reforma en telecomunicaciones. El pasado 13 de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, catalogado recientemente por el Senado de la República como un nuevo organismo constitucional autónomo, mismo que es responsable de garantizar la protección de datos en posesión de sujetos obligados, rechazó impugnar, mediante un acto de inconstitucionalidad, la reforma en telecomunicaciones. Esta acción, solicitada por diversos organismos civiles, aseguran que la reforma en telecomunicaciones atenta contra la privacidad de usuarios mediante el uso y almacenamiento de datos personales, así como de la muy discutida geolocalización. En voz de la comisionada presidente Jimena Puente de la Mora, sobre la solicitud recibida. La consulta consiste en un proyecto de demanda en la que se pretende interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionando la constitucionalidad de los artículos 30, 189 y 190, fracciones primera, segunda y tercera, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El referido proyecto considera que dichos preceptos son inconstitucionales por violar los derechos fundamentales de protección de datos personales, vida privada y seguridad jurídica, ya que estima que se conculcan la seguridad e intimidad de las personas al otorgar facultades discrecionales a las autoridades para ordenar la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, así como la vida privada de las personas, y preverse en las referidas normas la conservación de un registro de datos por un periodo de 24 meses. Acto seguido de iniciada la sesión pública, comenzó el intercambio de argumentos y posicionamientos, dando como resultado el fallo en contra de la acción de inconstitucionalidad. Esto luego que Jimena Puente, Francisco Javier Acuña, Eugenio Monterrey y Patricia Cursín votaran en contra. En este orden, te presentamos sus participaciones. No comparto las consideraciones del proyecto. Habida cuenta que en relación alguna de ellas estimo, por un lado, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos carece de legitimación activa para reclamarlas por medio de la acción de inconstitucionalidad, así como que algunas otras pudieran resultar improcedentes. Por otro lado, respecto a los artículos sobre los que se pretende cuestionar su constitucionalidad, son, a mi parecer, constitucionales y satisfacen los requisitos establecidos en precedentes dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, existen pronunciamientos respecto a la supuesta inconstitucionalidad de dichos numerales porque estiman que se vulnera el derecho fundamental a la protección de los datos personales de los usuarios de equipos de comunicación móvil. Se advierte que la aplicación del artículo 190 constituye una intromisión al derecho a la privacidad de los usuarios de los equipos de comunicación móvil al implementarse la muy llevada y traída geolocalización. De esta manera me parece que se acotan los peligros a que cualquiera, y dígase cualquiera, en un mundo de autoridades que puede ser expansivo y extensivo, puedan acceder por la vía de la geolocalización a hacer precisiones de ubicación de los equipos móviles, repito, no de las personas. En el caso concreto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, tenemos que existe una limitación en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación que se produzca, al señalar específicamente el texto constitucional que solo podrá interponer acción cuando se aleguen violaciones al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Protección de Datos no puede interponer una acción de inconstitucionalidad por posibles violaciones constitucionales distintas a las referidas anteriormente, tales como vulneraciones a otros derechos fundamentales, igualdad, seguridad jurídica, legalidad, libertad de expresión, libertad de asociación, etc., o a esferas competenciales de órganos estatales u órdenes normativos. Quiero decirles, tenemos una responsabilidad muy importante, sabemos que fue un proceso muy, muy minucioso, muy, muy peculiar el que se siguió y que esta misma Cámara de Senadores, este mismo Poder Legislativo, es el mismo que se ha pronunciado con estas manifestaciones legislativas que ahora nos traen aquí, nos traen a esta confrontación. Me siento con pleno ejercicio como comisionada de este instituto de presentar mi posicionamiento considerando que en mi conciencia estoy muy tranquila y estoy muy bien fortalecida en lo personal respecto de mi posición. No tengo de ninguna forma ningún mandato de nadie, no tengo sugerencias, no tengo acuerdos, no tengo absolutamente nada. Esto es mi convicción personal, no solamente derivada de mi vida profesional en general, sino también fundamentada y basada en lo que nuestro México es el día de hoy, de lo que necesitamos y de lo que tenemos que hacer por él mismo. En ese sentido, y habiendo señalado de antemano que no estoy de acuerdo en que se ejerza la acción de inconstitucionalidad por parte de este instituto, 3 de los 7 comisionados coincidieron en que debía presentarse la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo, la comisionada Arely Cano Guadiana, durante su intervención. Pero lo importante, me parece que como instituto garante de dos derechos de protección de datos y de transparencia, la importancia de este tema es hacer efectivo el uso de nuestra facultad para interponer la acción de inconstitucionalidad. Radica en que, como órgano autónomo reconocido en la Carta Magna, se otorgó al IFAI el reconocimiento de la máxima garantía constitucional de reconocerlo como un órgano de Estado para posibilitar este tipo de acciones. Es por ello que considero que existen elementos suficientes técnicos para presentar la acción de inconstitucionalidad y que podamos generar certeza a la ciudadanía del fin que tiene este instituto. Otro de los comisionados a favor fue Óscar Mauricio Guerra. Aquí un fragmento de su debate. En este contexto, este órgano garante del derecho al acceso a la información y del derecho a la protección de datos personales debe promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los artículos 30, 189 y 190, fracción primera, segunda y tercera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulneran los derechos que tutela el IFAI. Terminaría diciendo, señores comisionados, que finalmente lo que se nos está solicitando o lo que estamos discutiendo es la posibilidad que la Suprema Corte de Justicia, nosotros no lo vamos a definir, pueda ponderar, pueda precisar los derechos de la protección de datos personales, el de acceso a la información, con derechos como puede ser el de la seguridad pública, el de la seguridad nacional, tan importantes, pero que generen certidumbre y confianza en los ciudadanos. Y creo que este instituto tiene la obligación de que si un sector, no sé si muy grande, muy pequeño, no me interesa, pueda transmitir. Por su parte, Joel Salas enfatizó que esta reforma viola el acceso al derecho a la información pública, además de la protección de datos personales. Mi voto es en este sentido el de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del proyecto sometido y comentado tanto por la comisionada Arely Cano y el comisionado Guerra, en razón de que sí considero que los artículos 30, quinto párrafo, 189 y 190, fracciones 1, 2 y tercera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría interponerse como restrictivos de estos dos derechos fundamentales. Concretamente, podría resultar en la violación de los derechos a la protección de datos personales, a la vida privada, podría, insisto, al derecho a la información pública y a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí está una recopilación de algunos de los fragmentos en donde dan sus razones los miembros del IFAI para a favor de una acción de inconstitucionalidad o en contra. Y bueno, pues ahí está María Patricia Cursín diciendo no, nadie me presionó y dando explicaciones de que es completamente de acuerdo a lo que piensa y que no tiene ella, gente que le está presionando. Sobre este tema tenemos en la línea telefónica para que nos dé una idea de qué está pasando frente a la reforma en telecomunicaciones a un compañero del colectivo que se llama CODEC, es Neftalí. El tema de esta entrevista será las posibilidades que hay para revertir la ley de telecomunicaciones. ¿Tú escuchaste estas razones que tenía los comisionados del IFAI para dar su voto a favor o en contra? Resulta que la mayoría votó en contra de una acción de inconstitucionalidad. ¿En qué deja a la gente que no estuvo de acuerdo en esta reforma en telecomunicaciones, esta resolución del IFAI que se suma a la de diputados que que se suma a la de una serie de instancias, incluso la Suprema Corte de Justicia, que no aceptó, digamos, la petición del Instituto de Transparencia de Información del Distrito Federal. Neftalí, por favor. Sí, mira, pues a los ciudadanos nos deja en completa indefensión. Hay que hacer una serie de precisiones. La acción de inconstitucionalidad se basa en la fracción segunda del artículo 105 de nuestra Constitución Política. A lo que se refiere es que cuando hay alguna ley que contravenga al mandato constitucional, esta acción puede ser llevada por distintos organismos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las instancias que podían haber llevado la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia? En primer lugar, serían la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, si se cumpliera un 30% de los diputados o senadores que llevaran a efecto esta acción de inconstitucionalidad. Otro de los organismos facultados para ello, pues es el IFAI. Uno más es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, hay que decir que ninguno de estos organismos hizo valer el artículo 105 de nuestra Constitución. De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brilló por su ausencia en este tema, cuando es claro que se violan diversos derechos de los ciudadanos. La semana pasada estuvimos presentes en la sesión del IFAI, acompañando a la compañera Justine Dupuis de Fundar, junto con ellos y más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Nosotros solicitamos al IFAI que interpusiera la acción de inconstitucionalidad y para ello tenían un plazo de 30 días naturales a partir de que fue publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el 13 de agosto era el último día que ellos tenían para ejercer esta acción de inconstitucionalidad. El primer detalle es que el IFAI, junto con todos los demás organismos que acabo de mencionar, dejaron hasta el último día algo que era de interés nacional. Abandonaron durante prácticamente un mes su responsabilidad y el último día realizan una discusión en donde, más que argumentos, queda claro que hay una línea por parte del Ejecutivo Federal y lamentablemente estas instituciones no hacen ejercicio pleno de su autonomía. Y bueno, ¿eso qué implica? Pues que en la actualidad, hoy en 2014, estas instituciones se plegan a lo que dicta el Ejecutivo Federal. Es decir, la autonomía de las instituciones, que se supondría deberían defender los derechos de los ciudadanos, deja de ser válida y en cuestiones de efecto, pues no responden a las necesidades sociales. Ese es el problema que hubo con la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, el documento que se entregó ante el IFAI, nosotros hacemos una serie de señalamientos. Nosotros no estamos de acuerdo con que se pueda tener en tiempo real la localización geográfica de los dispositivos móviles. Esto a todas luces viola el derecho a la privacidad, intimidad o vida privada de los ciudadanos, viola el derecho al debido proceso, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de los datos personales. En cuanto al tema de los datos personales, hay una serie de derechos a los que se les denomina derechos ARCO. Para que se puedan ejercer estos derechos ARCO, el sustento jurídico se encuentra en el artículo 11 constitucional, en el artículo 16, y los derechos ARCO son el derecho al acceso a los datos personales que tiene el ciudadano a sus propios datos, el derecho a la rectificación, el derecho a la oposición y a la corrección de estos datos. Sin embargo, como las autoridades competentes, que no se especifica en la ley cuáles serán, pueden disponer de estos datos sin que los ciudadanos sepamos que nuestros datos están siendo utilizados por estas instancias. El problema es que no se define jurídicamente cuál es la instancia que tendrá las atribuciones para tener acceso a estos datos, y el problema es que no habría una mediación judicial para ello. Eso es un problema muy, muy grave. Y bueno, pues toda esta situación, si ya termina este ciclo de, digamos, de las acciones de inconstitucionalidad, ¿hay todavía recursos legales para aquellos que no están de acuerdo con esta reforma en telecomunicaciones o por lo menos con algunos de sus planteamientos como los que acabas de señalar? Sí, mira, hay todavía un elemento que se denomina controversia constitucional y esta sería atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El plazo para interponer este derecho es de 30 días hábiles, es decir, el IFT tiene hasta el 10 de septiembre para interponer la controversia constitucional debido a que esta ley violenta varias de las atribuciones que le fueron dadas vía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay un elemento más. Los compañeros de la AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, están interponiendo juicio de amparo en torno a la ley de telecomunicaciones. De los más afectados con esta ley telecom se encuentran los proyectos alternativos, las radios comunitarias, las cuales pues no podrán obtener recursos financieros para poder desarrollar sus proyectos. Otro elemento importante es que el sector público, el sector de radiodifusión público, también se ve afectado. Proyectos como Radio Universidad Nacional Autónoma de México no podrán obtener recursos extra para poder crecer. Básicamente, ese es uno de los problemas que hay en cuanto a la radiodifusión pública. ¿Qué es lo que sucede? Que esta ley lo que hace es que las radios comunitarias y las radios públicas no puedan financiarse a través de ingresos extra y define que las radios comunitarias podrán obtener financiamiento de hasta un 1% del presupuesto público destinado a comunicación social. Y uno puede decir, bueno, pues qué bien que hay un 1%, pero el problema es que esto implica que el 99% restante del presupuesto público para comunicación social se lo están regalando prácticamente a la iniciativa privada. El día miércoles que estuvimos en la sesión del IFAI, estuvimos presentes siendo testigos de lo que allí acontecía, y es muy grave que el instituto que se supone tendría que defender los derechos de los ciudadanos, que se supondría que tendría que proteger nuestros datos personales, se vuelve por omisión cómplice de la violación de todos estos derechos. Nosotros argumentábamos que hay una nueva etapa en el país en donde se legaliza el espionaje masivo de los ciudadanos debido a que, como se mencionaba en el reportaje que antes se dio, pueden tener acceso a todos nuestros datos personales en tiempo real durante un año. No se especifica cuál será la instancia y no habrá mediación judicial. Durante 2 años habrá un stock de datos personales en donde podrán saber nombre, dirección, preferencia sexual, preferencias políticas. Hace un mes más o menos yo daba una serie de entrevistas ahí al periódico La Jornada, a la revista Vice y a otros medios, y algunas personas me decían que estábamos exagerando, que era imposible que el gobierno se atreviera a hacer un espionaje masivo legalizándolo de esta manera. Pues hoy vemos que ya muchos ojos han volteado a hacer una revisión de la ley. Vemos que este espionaje masivo se está concretando, se está haciendo realidad, ya no solo de forma fáctica, no solo por la vía de los hechos, sino que queda plenamente legalizado. Si nuestro querido auditorio de Radio Universidad Nacional ha leído por ahí un texto de George Orwell llamado 1984, verá que hoy en México nos estamos acercando a una realidad de tipo orwelliana, en donde la telecracia, esta telepantalla, en coordinación con el Ejecutivo Federal, pues hoy prácticamente nos tienen a los ciudadanos en un estado de indefensión jurídica hasta cierto punto, y esto pues sinceramente cambia la realidad de la política nacional. Neftalí Granados, bueno, pues es, decían, exageraste, pero mucha gente había dicho, no, esto de la geolocalización es un aspecto que se da para luego quitarlo y amarrarse en los aspectos fundamentales de la ley de telecomunicación, pero pasó todo, y pasó después de la revisión del IFAI, después de la revisión de estos institutos llamados autónomos, ¿no? Frente a qué estamos, Neftalí, en comunicación, pues, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, en comunicación esta ley no genera nada nuevo para potenciar la comunicación autónoma. Lo que hace es reafirmar el poder de los propios monopolios que ya existen, aislando a los proyectos independientes. Sin embargo, los proyectos independientes, por la vía de los hechos, siguen ejerciendo su derecho a la comunicación. Algo interesante sería que diversos medios independientes pudieran, es necesario que diversos medios independientes puedan hacer frente a esta nueva ley de telecomunicaciones y a la realidad concreta que viene con ella. Hay una iniciativa que se está puliendo por parte de los compañeros de revista Hashtag, donde también colaboro, con la cual ya pronto les haremos llegar, y la idea es que nos juntemos gente que es partícipe de distintos medios de comunicación alternativa y podamos diseñar estrategias de largo plazo para poder protegernos con lo que viene con esta ley Telecom, porque hay que decir algo más: esta ley también criminaliza los proyectos autogestivos. Aquellos proyectos que no tengan una concesión podrán ser objeto de sanciones, podrán ser objeto de multas, y muchas radios comunitarias que han ejercido su derecho a la comunicación tanto en el campo como en la ciudad, en estos momentos pues también se encuentran en un grave peligro, y es necesario afrontarlo con un frente común. Pues Neftalí Granados, muchísimas gracias por este panorama, por reflexionar sobre lo que ha significado esta última etapa de la reforma en telecomunicaciones, y estaremos pendientes de esta iniciativa de la revista Hashtag, a la que tú perteneces, en la que tú colaboras, porque creo que es una de las muchas iniciativas muy importantes que se están tomando para rediscutir esta situación en la que nos ha dejado la reforma en telecomunicaciones. De nuevo, muchas gracias. Sí, Eugenio, antes de despedirme quisiera decir un par de cosas más, no sé si aún haya tiempo, rápidamente. Adelante, rápidamente, sí. Sí, rápidamente. Bueno, hay toda una serie de reformas constitucionales que se han llevado a cabo en México. Hay que decir que lo atroz de esta ley Telecom tiene que ver también con el Pacto por México, ese pacto que llevaron a cabo los tres principales partidos políticos del país, en donde todos prácticamente se pusieron de acuerdo para impulsar las reformas. Algunos partidos posteriormente dicen que ese no era el espíritu del Pacto por México. La verdad es que por la vía de los hechos, las dirigencias, cuando menos, porque yo tengo un respeto muy grande a la ciudadanía que milita independientemente de cualquier partido político, pero las dirigencias fraguaron un pacto que en realidad lo que hizo fue traicionar a México. Finalmente, el IFT aún puede interponer la controversia constitucional, y estaremos esperando y estaremos presionando también al IFT, porque los ciudadanos es lo que debemos hacer, y próximamente realizaremos un acto allí en el IFT, que ya les daremos la fecha, y que tiene que ver un poco con literatura y con una crítica fuerte a esta ley Telecom. Bueno, pues ahí está el acto frente al IFT, una de las velas que queda prendida para una posible acción legal fuerte, contundente, y bueno, pues esperemos que no tengan la misma tesitura que han tenido otros organismos supuestamente autónomos, y avalen sin más la reforma en telecomunicaciones. De nuevo, Neftalí Granados, estamos en contacto contigo, pendientes tanto de el evento en el IFT que están anunciando, como de la propuesta de la revista Hashtag. Muchas gracias, Neftalí Granados. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Pues le agradezco a Francia Gutiérrez, también radialista, con voces campesinas allá en Radio Ciudadana, la acotación de que la marcha de Atenco será el viernes 22, esta marcha que estábamos diciendo acerca de manifestarse en contra de esto que se votó como instancia ejidal, el dominio pleno de las tierras, después de un proceso allí, pues de compra de los campesinos, ellos votaron no por ganar dominio pleno como ejidatarios, sino como para perderlo, y bueno, pues esta marcha nos acota Francia Gutiérrez, será el viernes 22 de San Salvador Atenco hasta la cabecera municipal en Texcoco. Por cierto, hay preguntas de Reina López, por ejemplo, dice que si los antorchistas pertenecen al movimiento de Atenco. Bueno, pues el movimiento de Atenco tiene por un lado el Frente por Defensa de la Tierra, que es una parte de él. Por supuesto, allí no están los antorchistas, pero bueno, pues la presión que se ha ejercido sobre esta comunidad, sobre el ejido, bueno, pues ha generado una dispersión de organizaciones que, bueno, pues incluso han votado por esto que hemos comentado, el llamado dominio pleno. Luis Eduardo Ávila pregunta si hay mayor información sobre los acuerdos de Atenco. Hay muchas páginas que lo están subiendo, por supuesto, Agua para Todas, Agua para la Vida es una de ellas, en donde estarán los resolutivos de este encuentro, y por supuesto en la página de Sin Maíz No Hay País. Y bueno, seguimos con el tema de los medios comunitarios, y tenemos en la línea telefónica a Ricardo del Conde. Muy buenos días, Ricardo del Conde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ricardo, platícanos, tú eres uno de los promotores de un encuentro importante que está planteando Teje Medios para discutir la situación de las radios comunitarias y la ley de telecomunicaciones. Platícanos de este encuentro, Ricardo del Conde. Pues mira, me da mucho gusto que nos hayan dado el espacio para platicar un poco de la propuesta que traemos. Me da mucho gusto saber que no somos individuos, digamos, como yo, Ricardo, o otras personas, sino somos una plataforma de articulación que se llama Teje Medios, y a través de ahí hicimos la convocatoria para que pudiéramos reunirnos diferentes colectivos, individuos, procesos organizativos, organizaciones en defensa del territorio, no solo para discutir, sino para trabajar y compartir herramientas y experiencias de trabajo en los medios de comunicación en la región oriente del estado de Morelos, en la que converge también la región de Puebla, y pues bueno, es un punto neurálgico en el centro del país, que ha estado pues obviamente muy devastado, pues del estado de Puebla, obviamente también de Morelos. Y bueno, se ha venido arrastrando una problemática en defensa del territorio con el proyecto, el PIM, que es el Proyecto Integral Morelos, que pues está acarreando mucha represión, mucha criminalización. Tenemos 3 presos políticos pues ya procesados, estamos en la defensa de ellos, tratando de luchar por su libertad. Y pues bueno, converge todo, ¿no? Los medios de comunicación y, por supuesto, la lucha y la defensa del territorio en esta región. Y pues es eso, es un espacio para compartir, para fortalecernos, para vernos, para discutir, para ver herramientas y posibilidades de una articulación cada vez más sólida desde abajo, ¿no? Desde la gente, desde el pueblo, desde la gente que también necesita las herramientas de comunicación y hacerlas suyas para poder tener pues una capacidad mucho mayor y mucho más fortalecida para dar su punto de opinión, para también hacer denuncia, también para articular pensamiento y discusión, ¿no? Entonces, para eso es este encuentro, para encontrarnos, reconocernos y seguir trabajando juntos. ¿Por qué Amilcingo, Ricardo del Conde? Esa es la comunidad anfitriona de este encuentro de medios libres y radios comunitarias en defensa del territorio. Platícanos de Amilcingo. Pues mira, la verdad podía haber sido muchos otros pueblos que tienen una dignidad increíble en toda la región. Digo, ahora que hablamos de la región oriente, ¿no? Podía haber sido cualquier otro. Amilcingo tiene una tradición de dignidad y de lucha de muchos años. El mismo poblado ha tenido una defensa muy muy fuerte por lo que pues por el pueblo, por el territorio, por la autonomía y la toma de decisiones de ellos mismos, ¿no? Ellos están afectados ahora por el paso del gasoducto que quieren que están construyendo y que quieren construir en esa región, en particular en ese poblado de Amilcingo, en Morelos, que colinda muy cerca con Puebla. Y pues bueno, han albergado muchos de los diferentes formas de organización, con diferentes plataformas y organizaciones. Nos abrieron las puertas, nos invitaron a reunirnos ahí. Ellos mismos tienen una radio comunitaria fortalecida, iniciada y sostenida por el pueblo, digamos, en el cual es una herramienta de comunicación y también de educación, que está muy, muy, muy ensartada en las decisiones comunales, ¿no? Entonces es un ejemplo para nosotros también, medios libres, a veces urbanos o medios alternativos o como se llamen, que simplemente estamos tratando de compartir nuestro conocimiento y pues lo vamos a compartir con ellos allá y aprenderemos de ese proceso autónomo que están llevando ellos con su propia radio y vertir a ellos también de herramientas para poder entender, mejorar y fortalecer el proceso que llevan. Bueno, pues ahí está el encuentro de medios libres y radios comunitarias en defensa del territorio, 23 y 24 de agosto en Amilcingo, Morelos, este fin de semana. Y bueno, pues una comunidad que está amenazada por un gasoducto en las faldas del volcán Popocatépetl. Si hay algo que, bueno, rompe un poco las normas de seguridad, es un gasoducto en esta zona sumamente inestable. Y bueno, pues ahí se realizará este encuentro, uno de los varios que se realizará este fin de semana. Ricardo del Conde, muchísimas gracias por esta participación a nombre de Teje Medios. No, muchísimas gracias y nada más pues invitarlos rápidamente a que se pudiera, a todas las personas que quieran inscribirse, es abierto, simplemente hay que registrarse, está en la página de Facebook de Teje Medios, viene ahí el link en el que se necesitan registrar, es obligatorio por cuestiones tanto de cupo como de logística de seguridad, y los invitamos a que participen tanto individuos, colectivos y cualquier iniciativa que quiera compartir. Bueno, pues ahí está Facebook Teje Medios para aquellos que se quieran inscribir y participar en esta iniciativa. Muchas gracias, Ricardo del Conde. Y sí quiero decir, hay otros encuentros. Habrá uno en Oaxaca, en particular con gente de una comunidad muy importante, también sede de una radio muy interesante, es Calpulalpan, en la Sierra Norte de Oaxaca, y también el CESDER será sede de una reunión de radios comunitarias, esta en la parte de la Sierra Norte de Puebla, que también tiene no solo un movimiento antiminero muy importante, que es el Tillatlali y una serie de comunidades en contra de megaproyectos, sino que hay un grupo de estaciones comunitarias que se reúnen. Esperamos que estas reuniones locales, estas reuniones en Oaxaca, en Morelos, en Puebla, puedan tener un encuentro de confluencia más adelante para que se discuta el problema. Ricardo Conde, claro, rapidísimamente, si pudieras decir, nos acaba el tiempo. Eso, rapidísimo, nada más, en el punto que acabas de tocar, es importante, de hecho tenemos una videoconferencia ensartada el domingo 24 con Capulalpan. estamos conectados estos encuentros de una u otra manera, y totalmente lo tienes muy claro, me parece que tenemos que hacer esfuerzos que sean coyunturales, que nos encontremos y que lo discutamos y sea mucho más fuerte y que no sean esfuerzos aislados, y lo estamos haciendo, y pues bueno, eso es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo del Conde, y damos paso a un informe, el segundo, sobre la impunidad de la violencia en contra de las mujeres periodistas. Se presentó en el Centro Cultural de España en México el informe y análisis legal Impunidad, violencia contra mujeres periodistas. Fue elaborado por la Organización Independiente de Periodistas Mujeres, CIMAC. Esta recopilación denuncia la violencia ejercida contra mujeres periodistas y agrega que las comunicadoras además son víctimas de violencia institucional de género y describen que inicia con discriminación, continúa cuando las autoridades no consideran su labor periodística como factor del ataque y persiste al negarles protección y justicia. Escuchemos a Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer, a la abogada Adriana Carmona López y a Yanuren Rangel Medina, coordinadora de redes de periodistas CIMAC. A lo largo de 11 años de trabajo, de CIMAC, en el registro y documentación de la violencia contra mujeres periodistas, vemos que lejos de disminuir esta violencia, hay un incremento frente a un pasmo por parte de gobiernos y autoridades federales, locales, estatales, que no ven en su agenda como prioridad proteger realmente la vida de las periodistas. Del 2002 hasta diciembre del 2013, hay un incremento de la violencia contra las mujeres periodistas de 374%. Hemos pasado de 2 casos registrados en el 2002 a 187 en el 2013. Este informe es una muestra de que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las mujeres periodistas y con esta sociedad mexicana. En 2012 y 2013 registramos y documentamos 86 casos. El 54% de los casos se presentaron en 2013. El momento más álgido del incremento fue en el último trimestre del año. Las entidades federativas con mayor número de casos registrados en estos 2 años fueron, en primer lugar, el Distrito Federal, en segundo lugar, Veracruz, en tercer lugar, Morelos, y en cuarto lugar, con el mismo número de casos, Chiapas, Puebla y Oaxaca. El tipo de investigación que llevaban a cabo al ser violentadas fue, como en nuestro informe anterior, corrupción. El 50% de las periodistas violentadas tenía como fuente asignada de forma permanente la política, lo que nos da un primer corrupción y la política, así como las agresiones perpetradas por servidores públicos, siendo estas 6.4 de cada 10. Se trata de servidores públicos de todos los niveles de gobierno, en su mayoría administrativos, seguidos por policías federales, policías estatales y administrativos de seguridad pública. En este hablaríamos, está analizado con profundidad, digamos, la investigación que se hace desde la Procuración de Justicia, lo que sucede en los ministerios públicos, en las agencias, en donde se supone hoy en día tenemos agencias especializadas para proteger e investigar delitos contra la libertad de expresión. Advierten en el documento que la descalificación de las periodistas agredidas durante el proceso penal puede afectar de manera negativa la investigación de los casos de violencia y la valoración de las pruebas. La periodista y activista Lidia Cacho narra parte de su vivencia tras ser secuestrada por 20 horas por denunciar en una de sus publicaciones del año 2005, conocida como Los Demonios del Edén, el problema de pornografía y prostitución infantil. Con esta investigación, reveló una gran parte de corrupción y explotación infantil, evidenciando tanto a figuras de la industria como de la política de México. ¿Qué nos hace la violencia del Estado? ¿Qué hace con nosotras? ¿Qué hace con nuestra integridad? Primero, la impunidad sabe a acidez, sabe a la angustia y el miedo a la oscuridad cuando no puedes dormir. La impunidad sabe al miedo cuando estás frente al Ministerio Público Federal y antes de que entre acaba de salir el representante del gobernador de Puebla.